¿Qué dice mi raza? ¿Qué te hace fantasma con la famosa banda? ¡Popular el llano! Venimos con correazo nuevo, señora, y se llaman Los Caballeros. ¡Márquele, compa Melesio! Y así la gozamos, solo en la rueda.